Melchor, esta carta es tuya. Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford? Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad? Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios. Ford Ferrimóvil.